Bueno, tenemos en línea para charlar enseguida lo que tiene que ver con, había estado anunciando, la empresa Matasiega Imperiale de Venado Tuerto, concesionaria oficial Volkswagen, la mejor, ¿no? Le digo, podemos decir, ¿no? La mejor marca de auto, ¿no? Los que tenemos Volkswagen. Bueno, sin dudas, por ahí está. Emanuel, lo tengo en línea. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juanjo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Muy Un bien. placer saludarlo. Bueno, gracias. Digo, perdón, digo, porque por ahí a lo mejor, bueno, vos trabajás ahí, pero bueno, tiene siempre en los autos tenemos esa rivalidad Ford, Chevrolet, ¿no? Pero el Volkswagen tiene otra cosita, ¿no? También. Exactamente, siempre hay una diferencia y hoy en día vengo a comunicarle a toda la comunidad y a ustedes que Volkswagen ha sacado realmente una financiación directamente de fábrica que viene a revolucionar el mercado con la mejor alternativa para llegar a un cero kilómetro. Bien. Así que te voy Y comentando que... cómo, bueno, justamente, digamos, la idea, antes de anunciarte, de comenzar la nota, habíamos estado anunciando que iban a andar por aquí, por el pueblo, por Arias, me imagino por otras localidades también, pero en este caso, justamente para acercarse y asesorar a quien deseen, bueno, justamente conocer esta propuesta. Por supuesto, estamos en la localidad de Arias y la zona trabajando muy fuerte con este lanzamiento que te comentaba de Volkswagen de la mano de Matasi Imperiale. Hoy trae una financiación que puede ser muy adaptable a la necesidad del cliente, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos financiaciones en el cero kilómetro desde un 70 hasta un 90% financiado, con una cuota totalmente accesible. Y lo importante que trae esta financiación, que es directamente de fábrica, que tiene entrega programada en cuota 3, partiendo de lo que es la versión de inicio de gama en Polo, después pasando a la unidad de T-Cross, Nibus, Amarok, que es la vedette de la marca que hoy se está comercializando muy bien. Así que tenemos financiaciones desde un 70%, como te decía, hasta un 90%, y en el caso de lo que es Taos y Amarok, puntualmente se financia hasta el 60% de la unidad. Juanjo, te comento que tenés la posibilidad de ingresar hoy mismo con unos beneficios realmente impresionantes, con descuentos, y sobre todo nombrarte que en lo que es Polo, Taos y T-Cross, y también lo que es Nibus, tenés la posibilidad de ingresar hoy mismo y cuando retires en cuota 3 porque tiene entrega programada, vas a poder tener el beneficio, acceder al beneficio de 6 cuotas consecutivas una vez retirada la unidad, totalmente bonificada. El cliente teniendo el auto ya puede contar con el beneficio de 6 cuotas bonificadas, de esa manera va a tener que abonar solamente el seguro correspondiente de la compañía de aseguradora que elija, pero en sí lo que son las cuotas pertenecientes a la unidad van a ser bonificadas. Hoy en día tenés una muy buena alternativa, como te estaba comentando, y te voy pasando el número de teléfono, Juanjo, para que la Dale. gente te vaya anotando, ¿te parece? Vale, perfecto. Bien, característica de Venado Tuerto, recordamos que hablamos desde la empresa de Matassi Imperiale, 3462 41 0409, Bien. 3462 410409 es la línea directa para que se puedan estar comunicando conmigo y ahí el cliente me va a saber decir si tiene un usado, si tiene un capital o si quiere financiar su cero kilómetro totalmente en cuotas. Tenemos planes alternativos como el 100%, también todo financiado, y el cliente de esta forma va a poder acceder a un cero kilómetro de la forma más conveniente, más práctica, más segura hoy en día, que estamos hablando de Volkswagen, Matasi Imperiale, y bueno, y el cliente va a elegir la unidad que quiera adquirir, como te Claro. comentaba recién, Juanjo. Desde el Polo Track, que es el inicio de gama, que viene con una tecnología y seguridad de punta, a las versiones como T-Cross, Nibus, Taos, Amarok en todas sus versiones. Siempre se ingresa por el inicio de gama, pero después el cliente puede hacer el cambio de modelo pertinente. Bien, bien. Entonces, bueno, vamos a reiterar entonces la línea para la cual la gente se puede comunicar con la empresa Volkswagen a través de la concesionaria Matasse Imperiale, Venado Tuerto, que va a estar en estos días aquí por Arias. Es el 3462-410409, es el número. Van a hablar con Emanuel, lo va a asesorar para que justamente, bueno, hasta lo puedas visitar por, en algún caso, y de ese modo, bueno, conocer las propuestas que hay para esta línea. Con respecto a lo que tiene que ver con eso, las líneas son para empezar con un auto nuevo, está también la posibilidad de que ustedes reciban algún usado en buen estado, ¿cómo es la cosa? Bien, perfecto. Respondiendo a tu pregunta, sí, Matasse Imperiale recibe usados, obviamente de cualquier marca, que estén en condiciones. Trabajamos hasta 10 modelos, o sea, de 2014 en adelante estamos recibiendo. Por ahí, si el cliente tiene un modelo inferior a 2014, igual no es un impedimento para que pueda hacer un excelente negocio, ya que contamos con una amplia cartera de reventas, de ventas convencionales, ventas de usado. Así que el cliente que realmente tenga la idea, saber cómo está parado hoy frente a un cero kilómetro, le vengo a decir que desde esta manera, desde esta financiación directamente de fábrica, el cliente se le va a hacer muy accesible la posibilidad de llegar a un cero kilómetro. Bien. Así que voy a estar en la zona trabajando, tengo mi línea disponible para que se puedan estar comunicando, y cualquier consulta que me van haciendo va a ser bien recibida, y vamos a estar evaluando puntualmente cada caso, ya que, como te comenté al principio, Volkswagen tiene diferentes alternativas de financiación, tanto de contado, financiado desde un 70 a un 90%, y en caso de lo que es Amarok y Taos, hasta un 60%, el cliente puede retirar su unidad directamente con el 40%. Esto implica que abonando ese 40% en Taos o Amarok, directamente retira. En lo que es Polo, tenés dos opciones: podés abonar el 10% del valor de la unidad y directamente tenés una entrega pactada en cuota número 3. Realmente es muy, muy accesible. Así que hoy por hoy, si bien hubo un desfasaje con el tema de los valores, eso estamos todos al tanto, pero hoy en día tenés la posibilidad de hacerlo a través de este sistema de financiación que te queda muy accesible para un cero kilómetro. Bien, bueno, Emanuel, por último reiterá vos el número para donde se pueden comunicar con vos. 3462-410409 es la línea directa, 410409, línea directa, se van a estar comunicando conmigo y ahí vamos a ir armando por cada cliente un negocio particular. Estoy para asesorarlos, estoy para llevarlos a retirar su cero kilómetro, y recordamos que estamos hablando de Matasse e Imperiale Venado Tuerto, concesionario oficial Volkswagen. María, bueno, Emanuel, muchas gracias por este contacto y bueno, en unos días nos contactamos nuevamente con vos. ¿Cómo va todo? Estamos en comunicación. Perfecto, Juanjo. Un saludo para vos, para todo el equipo y para tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Ahí lo teníamos, Emanuel de Matasse Imperiale.